ya no se encuentra fácilmente en ningún en ningún lugar del planeta, vetas con rocas de altísimo aluminio, de cobre, de aluminio, de hierro, qué sé yo, ¿no? Sino que la proporción de mineral que tenemos en cada roca es muy, muy baja. Y esto ha propiciado que pues se tenga que transformar las tecnologías de extracción de los minerales en todo el mundo, porque bueno, antes de tener digamos una roca con 3% de mineralización de cobre, bueno, ahora la tienen con 0.3 o 0.2, entonces las porciones son muy pequeñas. Entonces las vetas ya no se ven, las vetas ya no existen, ya la mineralización no se ve, es muy raro, cada vez más raro que se le encuentre así. Y entonces, bueno, se tiene sobre todo que practicar ya una minería en gran escala que responde, digamos, a esta escasez creciente de los yacimientos, ¿no? Una minería a gran escala que sobre todo ha promovido, no es lo único, pero sobre todo ha promovido la minería a cielo abierto, la apertura de grandes cráteres que en ocasiones llegan a tener kilómetros de diámetro, 3, 4 kilómetros de diámetro, 5, ¿no? Y también varios kilómetros de profundidad. Para que se imaginen un buen cráter minero, imaginen que están viendo el Popocatépetl desde, ¿no?, desde el nivel del mar, lo toman, le dan la vuelta y hacen un hoyo, ¿no? Eso es un buen cráter minero, ¿no? O sea, son fracturas en la corteza terrestre muy profundas que evidentemente rompen todos los flujos hidrológicos, pero el cráter lo van haciendo con dinamita, es decir, hacen explosiones 2-3 veces al día, tremendas, y no les sirven las rocas grandes. Las rocas grandes las tienen que meter en la licuadora, las pulverizan, hacen harina de roca, y para separar del polvo de la harina de roca el metal que les interesa, tienen la harina que bañarla en un caldo químico que es el que va a separar el metal que les interesa. Entonces eso deja lodos tóxicos extraordinarios, insume cantidades brutales de energía, ahora que hay que ahorrar energía, ¿no?, para el calentamiento global, y por supuesto consume cantidades brutales de agua para lavar, ¿no? Pero toda el agua y todos los lodos quedan absolutamente intoxicados. Ahora, un regalo de la minería a cielo abierto es que en la medida en que tú ya estás buscando minerales de muy baja ley, en realidad en una misma roca, pues tú vas a buscar oro, pero vas a encontrar plata, y vas a encontrar cobre, y vas a encontrar uranio, y vas a encontrar muchas cosas. Entonces, en realidad, cuando tú estás sacando ya con métodos de minería a cielo abierto, y formando estos caldos químicos, estos lixiviados de química en gran escala, en realidad puedes declarar que vas a sacar oro y la verdad estás sacando 6 o 7 metales, ¿no? Esto es muy común en la minería actual en todo el mundo, y bueno, por esos motivos es que la minería es tan la minería a cielo abierto es tan compleja, ¿no? Se presta, digamos, a la explotación de estos yacimientos polimetálicos de forma clandestina, digamos, cosa que las empresas mineras transnacionales de gran fuerza lo llevan a cabo de manera muy, muy normal. Sacan oro, plata, molibdeno, renio, mercurio, uranio, vanadio, etc. Ahora, el hecho de que se haya modificado esta tecnología minera, ¿no?, también implica que se ha revolucionado en los últimos años la geopolítica de los nuevos recursos minerales estratégicos. Ya no están los grandes yacimientos ubicados, emplazados en unos cuantos lugares del mundo. La gran minería dura estaba ubicada, como nos narra John McNeil, sobre todo ubicada en los países del norte y como excepción Australia, ¿no? Esos yacimientos ya se agotaron. Entonces ahora la baja resolución está por todos lados. Entonces eso quiere decir que lugares que no eran considerados de altas reservas metálicas, Ghana, Namibia, muchos lugares de África que no eran precisamente los más duros en reservas metálicas, se han vuelto lugares con muchos minerales, la totalidad del territorio ruso, países de América Latina que no eran los mineros por excelencia, como era Chile, Perú, en cierto sentido también Brasil, sino que ahora toda América Latina, toda Argentina, todo México, ¿no? Pues se vuelve un territorio minero. Oaxaca, digamos que era conocida, si ustedes ven libros de minería mexicana, bueno, en los años 50, 60, 70, pues Oaxaca no tenía grandes reservas, ¿no? Tenía minas de muy baja ley, y muy pequeñas y de muy baja productividad. Ya para los años 90, Diodoro Carrasco, el exgobernador de Oaxaca, que luego fue secretario de Gobernación, él cuando era gobernador decía que convertiría a Oaxaca en el emporio minero de América Latina, ¿no? Ahora eso lo dice el gobernador de Morelos, el gobernador de Chiapas, el gobernador de Guerrero, porque todos tienen yacimientos, ¿no? De hecho, la Cámara Minera de Comercio nos dice, se ufana en su página web, de que 70% del territorio mexicano es un territorio susceptible de ser convertido en explotación minera. O sea que, pues, tengan cuidado, no va a ser que abajo de su casa haya algún yacimiento importante, porque con las modificaciones a la ley minera, no me voy a meter mucho en ese tema porque ese es el gran tema de Francisco López Bárcenas, y luego él se va a presentar aquí su libro, entonces yo creo que de eso se va a hablar con profusión más adelante, que es, digamos, la maravillosa transformación de la Constitución que se viene llevando a cabo desde los años 80 hasta la actualidad en materia minera, bueno, pues permite, digamos, que tenga todas las prioridades la extracción de los recursos mineros. Bien, bueno, esta es, digamos, una primera idea de contexto. Es decir, la minería actual forma parte de este pico de recursos naturales que es universal, que tiene que ver, digamos, con los ritmos frenéticos de crecimiento que ha tenido el capitalismo y que desde 1968 el Club de Roma levantó su dedo y advirtió, no eran izquierdistas, eran puros funcionarios públicos, empresarios, digamos, gente de derecha a toda prueba, levantaron su dedito y advirtieron que había que ponerle límites al crecimiento, ¿no? Y este esfuerzo que llevó hasta la cumbre de la Tierra en Estocolmo en 1972, ya van a ser 40 años, ¿no? Que llevó a que algunas empresas transnacionales en 1970 declararan el Día de la Tierra y todo el mundo, ¿no?, que se inaugurara con banderas verdes el movimiento ecologista en el planeta, y que sí, que había que reformular el capitalismo midiendo, ¿no?, el uso de los recursos, reciclando, poniéndole límites al crecimiento. Bueno, esto fue contestado brutalmente a través, digamos, del bloque de las empresas transnacionales que eran las dueñas del patrón tecnológico petrolero, petroquímico, agroquímico, minero, el club de los, así, el club de los más sucios, ¿no?, de los más depredadores, respondieron y dijeron que de ninguna manera se limitaba a nada, ¿no?, que de ninguna manera se, que más bien lo que comenzaba era la época del crecimiento asintótico, ¿no?, de la producción de automóviles, de la construcción de ciudades, de la producción de agroquímicos, de la producción de sustancias químicas y, por supuesto, de la producción de metales. Eso se llamó neoliberalismo, ambientalmente eso se llama neoliberalismo, y las consecuencias, bueno, pues son todos los picos que estamos padeciendo. Este es, digamos, el primer marco de referencia para entender qué es lo que está pasando con la minería, no solo en México, sino en todo el mundo. Si no entendemos esto, bueno, pues va a llegar alguien y les va a decir que la minería es linda y que, ¿no?, que con ella se puede crecer y que es una actividad muy antigua. Es decir, igual que se venden los transgénicos, se vende la minería a cielo abierto, diciendo que es muy vieja y que es lo mismo, ¿no?, hacer pan que hacer maíz transgénico y que no hay ningún problema, ¿no? Igual, ¿no? Igual. Bueno, pero hoy la situación ya no es simplemente de neoliberalismo, ¿no? Esta dinámica frenética de crecimiento de los últimos 40 años llegó a tope. Estamos actualmente en una situación de crisis económica planetaria en la cual todas las triquiñuelas o burbujas especulativas que estas empresas dominantes y los estados neoliberales han sacado adelante con las políticas de desregulación y las políticas del consenso de Washington, impulsando la venta de casitas geo y casitas raras y burbujas inmobiliarias en Irlanda, en China, en España, en Argentina, en donde quieran, ¿no? Porque las ciudades crezcan. ¿Cómo van a crecer las ciudades sin Walmart, ¿no? Los Walmart también, galletas, azúcar, diabetes. ¿Y cómo va a llegar uno al Walmart sin automóvil, ¿no? 1,000,000,000 de automóviles. Lograron en estos 40 años que en el planeta existan 1,000,000,000 de automóviles, ¿no? Pero ¿cómo automóviles sin sus componentes microelectrónicos, ¿no? Y ahora el acelerador no llega al carburador con un chicote, tiene un complejo de redes microelectrónicas, ¿no? Ya cualquier cosa que quieran mover en el automóvil tiene que ser un pequeño robotito con microprocesadores. Entonces, después de la crisis de sobreproducción de componentes microelectrónicos que estalló en 2001, cuando cayeron todos los índices Nasdaq, la industria automotriz salió al rescate, ¿no? Y electroinformatizó la totalidad de la industria automotriz. Ahora se les descompone el freno, ya no les cuesta 100 pesos componerlo, les cuesta 4,000 pesos componerlo. Fue una cosa genial. Ya ven los automóviles que tienen ya televisión, GPS, todos son botoncitos, se mueve, hasta traen un vibrador abajo del asiento, ¿no? Todo es electroinformático, ¿no? Bueno, este es, vamos a decir, la dinámica, la ingeniería de rescate, de caída de la tasa de ganancia, ¿no? La ingeniería de rescate de esta tendencia histórica de sobreacumulación brutal que el mundo viene padeciendo, pero esto parece ser que está ya llegando a límites. A límites nunca antes vistos, porque no es solo un problema de que sobran capitales, es decir, no solamente las que estamos frente, digamos, a una crisis típica de lo que Marx llamaba sobreacumulación de capital, como ocurrió en 1848 o como ocurrió en 1929, sino que ahora no solo sobra capital, sino sobra todo el tipo de materialidades con las que los capitales trabajan, es decir, todos los valores de uso, las ciudades, los automóviles, los metales, se han convertido en una crisis de picos de recursos. Entonces, por eso estamos frente a una situación de crisis múltiple, única, inédita. Y entonces, en estas circunstancias, evidentemente el nerviosismo por la caída, por las desvalorizaciones brutales de capitales, es enorme. Estados Unidos, para salir al paso de esto, pues está imprimiendo billetes a lo loco, ¿no? Está imprimiendo dinero por todos lados y evidentemente pues no tienen ya un respaldo de oro. No hay oro con el que respalden eso. China, que pues es tan próspera, no tiene oro en sus bóvedas centrales. El 2% de las bóvedas centrales de los bancos chinos es solo oro. Todo lo demás, sus reservas están en dólares, pero los gringos están imprimiendo billetes. O sea, Bernanke está imprimiendo dólares y los está tirando en helicóptero así, por todo el planeta, ¿no? Sin respaldo de oro. Entonces, de un momento a otro va a haber una depreciación. O sea, por detrás, lo que les quiero decir es que por detrás de la guerra de las monedas, que es tan importante, que se está desatando, en realidad por debajo hay un problema muy fuerte, que es que en la crisis, cuando entra el pánico, el único valor seguro es el oro, y el oro no está, porque hay una increíble especulación de dinero falso en todo el planeta. Entonces necesitan ahorita oro. El oro se usa en alta tecnología, para microelectrónica, para satélites, para mil cosas, pero es solo el 4% del oro, ¿no? El resto es joyería y, por supuesto, reserva de valor, ¿no? Entonces, bueno, por eso hay una demanda brutal de oro, por eso ha subido. En 2007 estaba a $1,000 la onza de 31 gramos. Llegó a 1900 en 2011, a mediados de 2011, ahorita ya bajó un poco, está en 1600, 1700, ¿no? Y la plata detrás del oro también se fue hacia los cielos, ¿no? Se valorizó muchísimo. Eso es porque es el único valor seguro. Entonces, claro, esa es la razón por la cual las empresas canadienses, ¿no? Pues están tan preocupadas por las reservas de oro, y esa es la razón por la cual no están comprando oro, están despojando. Tienen leyes que les permiten a las mineras llegar y tomar la cantidad de oro que quieran en cualquier lugar de México, naturalmente, porque ya ven, en Argentina se pusieron muy roñosos, ¿no?, con esto del petróleo, ¿no? Lo del petróleo no se va a quedar allí, ¿no? Lo del petróleo va a seguir avanzando. Es un giro, un nuevo giro en el curso de la economía mundial, en donde las naciones van a comenzar a recuperar. En esta situación brutal de crisis, pues habría que ser solo Felipe Calderón para dejar que los recursos, digo, para ponerse a defender los recursos, ¿no?, de una empresa transnacional, ¿no?, como lo acaba de hacer el abogado de la empresa Repsol, Miguel Carbonell Sánchez, perdón, es jefe del área de investigación de derecho constitucional del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que dijo literalmente: me temo que la expropiación de YPF por el gobierno argentino generará un duro golpe a la confianza de los inversionistas, ¿no? Mal panorama, creo, dice, ¿no? Bueno, este mal panorama es lo que se está generalizando. Es decir, es un poco jugar con la ignorancia de la gente, porque Rusia ha nacionalizado toda su industria petrolera, ¿no? China tiene nacionalizada su industria petrolera. Brasil tiene nacionalizada su industria petrolera. Los que no han logrado nacionalizar completamente su industria petrolera, agárrense de la silla, es Venezuela, Bolivia, o sea, el diablo, ¿no? Cuba, que tiene que andar haciendo tratos con Repsol, ¿no? Esos son los que están a medias, porque los duros, todos, han nacionalizado su industria petrolera. Claro, entonces la cosa es: ¿cómo se atreven los argentinos, ¿no? Pero están ardidos porque también acaban de cerrar la compra de automóviles a la industria mexicana, porque van tendidos a la sustitución de importaciones. O sea, este asunto ya se acabó. The party is over. Se acabó. Y las naciones están defendiendo sus recursos estratégicos, y por supuesto que esto se va a correr en América Latina al manejo de los recursos mineros. Por eso les inquieta tanto, ¿no? Y andan paseando al rey de España por todos lados, porque están muy, muy nerviosos, ¿no? Esto, por supuesto, toca a las reservas de oro, ¿no? Las reservas de oro son, en este momento, por la crisis extraordinaria, un recurso natural extraordinario. No solo es un recurso natural estratégico, sino un recurso natural estratégico extraordinario. Si no estuviera esta crisis, no tendríamos las dimensiones de fiebre de oro que actualmente existen, ¿no? Cuando Diodoro Carrasco hablaba de convertir a Oaxaca en el emporio minero de América Latina, estaba hablando de los Ichas. O sea, los Ichas tiene titanio, es un metal estratégico extraordinario. Saniza tiene hierro en la Sierra Madre del Sur, 400 millones de toneladas de hierro. Ahí estaba operando la empresa de Salinas, ¿no? El grupo acerero del norte, ¿no? Pero eso ya ahorita no importa. Ahorita, ¿quién quiere hierro? Si toda la industria de los automóviles está en recesión, ahorita lo que se necesita es oro, ¿no? Ahí en Alpuyeca, salen de Cuernavaca, donde está el basurero, y la gente ha tenido 30 gentes tienen deformación genética porque están todos contaminados. El problema es la basura. Ahí, junto al basurero, están haciendo una mina de oro, una empresa canadiense. Ya van a hacer ahí su cráter, y toda la gente ahora sí a comer, ahora sí, no basura y lixiviados de basura, lixiviados de la industria química, que son más son más sabrosos, ¿no? Porque por todos lados, es toda la región, vamos a decir Oaxaca, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, lo que se conoce como la región metalogenética de la Sierra Madre del Sur, es toda una franja de oro. Y bueno, pues por eso estamos viendo los niveles de violencia, por eso el asesinato de Bernardo Vázquez hace unas pocas semanas en Valles Centrales, en Oaxaca, un asesinato brutal, una provocación con paramilitares por parte de las empresas mineras canadienses. Las empresas mineras canadienses, las empresas mineras son las empresas duras en ingeniería de conflicto, en todo el planeta. O sea, las petroleras se quedan frías, se quedan lívidas frente a la tradición y el conocimiento de las empresas mineras en generación de conflictos comunitarios. Esto, para eso aplican ingeniería de conflicto, y son las grandes promotoras de grupos paramilitares, y por supuesto entretejen con el narcotráfico y forman parte de la red dura de economía criminal que está montada en este país, en donde la totalidad de la economía ha sido desviada hacia actividades criminales. Toda la economía la sostienen con remesas, la sostienen con trabajo informal, la sostienen con economía informal, y por supuesto, minería canadiense, ¿no? Ya. Cerramos entonces. Pues sí, quizás señalar ya para cerrar, que México, a lo mejor ustedes no lo saben, es el segundo abastecedor de metales de los Estados Unidos. El primero es Canadá, por eso es tan importante la industria canadiense. Los canadienses le aportan a la economía norteamericana 30 metales diferentes. Bueno, de México salen 20. Ningún otro país del planeta aporta tanto. Incluso uno de los cuatro metales estratégicos clasificados por el Pentágono, el manganeso, aunque México no tiene mucho, es considerado su fuente estratégica. O sea, cualquier mina de manganeso en México es considerado tema de seguridad nacional por parte del Pentágono. O sea, todo lo que maneja el grupo Autlán, esto es seguridad nacional de los Estados Unidos, ¿no? esto es importante empezar a hacer bien geopolítica sobre el tema. Bueno, ahora se suma a la seguridad militar de los Estados Unidos las minas de oro, ¿no? Por las circunstancias que les acabo de decir. Bueno, pues toda la reforma neoliberal fue pensada en ese sentido. Les recomiendo muchísimo la lectura de la obra cumbre, de la obra maestra de John Sachs Fernández, que se llama La compra-venta de México, que ha desmenuzado perfectamente cómo la privatización de los ferrocarriles fue absolutamente pensada en vistas a la movilidad de todos los minerales que se iban a extraer. El 75% de nuestros metales se sacan de la Sierra Madre Occidental entre Jalisco y Chihuahua. El 75% de los metales sale de allí. La idea es incorporar ahora los tres estados del sur, ¿no?, que les dije, de la región metalogenética de la Sierra Madre del Sur, para también, digamos, aportar oro en la temática. Y bueno, pues que tengan en cuenta que las siguientes cifras, ¿no? ¿Cuánto estamos cobrando la nación mexicana, el Estado mexicano, cuánto está cobrando por el oro que se llevan las empresas canadienses, ¿no? Los asientos no tienen cinturón de seguridad, ¿verdad? Bueno, antigüedad del título. Si tu título minero es de 1 a 2 años, ¿no?, en 2005, ¿no?, por una asignación, una concesión o una asignación minera, ¿no?, de 1 a 2 años, sin importar la dimensión, si es de 1, 10 o 100 hectáreas, tú pagabas por una concesión 4 pesos. En 2010, 5 pesos. Ya si tu concesión, me brinco, es de 10 años, ¿no?, para hacer mucho uso, ¿no?, sube mucho, ¿eh? Se paga 96 pesos, ¿no?, en 2005, y en 2010, 111 pesos. El Instituto Fraser, nadie puede dudar de él, es un instituto de inteligencia de la derecha estadounidense, clasificó unas 30 regiones mineras muy importantes en todo el planeta, en donde México vendría siendo, por la importancia de sus reservas, algo así como el 20º lugar, ¿no? Pero luego el Instituto Fraser dice, bueno, por reservas, pero por facilidades regulatorias. Según el Instituto Fraser, el primer país del planeta que facilita la disposición de todos los metales que requiera los Estados Unidos es México, ¿no? Está en primer lugar de una lista como de 50 naciones, 50 regiones mineras. Claro, pues las cifras son muy claras. Vamos a decir que de 50 mil millones de dólares que se han sacado de valores metálicos del país en los últimos 5 años, toman metales, y esos metales que se han llevado los canadienses básicamente valen, y claro, algunas empresas mexicanas, ¿no?, todo eso que han tomado vale 50 mil millones de dólares. Es lo que han tomado, 5 años, 50 mil millones de dólares, ¿no? Y por eso han pagado, ¿no?, 500 millones de dólares, ¿no? Eso no es negocio, eso se llama acumulación por despojo. Es despojo. Eso es lo que está defendiendo el señor Carbonell. Gracias.